Hace media hora que estoy esperando el tren. Veo tanta gente pasando por acá. Me pongo a pensar en todo. En todo lo que estarán pensando. En cómo serán sus vidas. En cómo será la mía mañana. Ay, Dios. En cómo será mi vida mañana. Ay, cuando vuelva para acá. Ay, por suerte, media hora nada más que estoy esperando el tren. Habían dicho que iba a ser mucho más. Mejor me relajo. Empiezo a mirar la gente que pasa por acá. Me dejo llevar y me pongo a pensar en todo. En lo que estarán pensando. En cómo serán sus vidas. Descanso un poco. Podría haber sido todo, todo peor. Pero todo, por suerte, salió bien. Y también pienso en cómo será mi vida mañana, si vuelvo a pasar por acá. Oh. Hace media hora que estoy esperando el tren. Veo tanta gente pasando por acá. Y me pongo a pensar en todo lo que estarán pensando, en cómo serán sus vidas. Oh. En cómo será la mía mañana. ¿Cómo será la mía mañana? Cuando vuelva por acá. Media hora. Hace media hora que estoy esperando el tren. Encima veo tanta gente. Tanta gente pasando por acá. Uf. Y encima me pongo a pensar. Me pongo a pensar en todo. Me pongo a pensar en todo lo que estarán pensando. En cómo serán sus vidas. En cómo será la mía. ¡Media hora esperando el tren! Encima me pongo a pensar en cómo será la mía mañana, mi vida mañana, cuando vuelva por acá. ¡Media hora esperando el tren! ¡Ay, hace media hora que estoy esperando el tren! Veo tanta gente. ¡Ah! ¡Mirá esa! Se vino con zapatos altos al tren. ¿No te das cuenta que te podés quedar ahí, toda trabada? En las vías, querida. Oh, y ese, ¿qué te haces con el pelito? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Dónde saliste? Ay, Dios, me pongo a pensar en todo, en todo. En todo lo que estarán pensando. No sé, esa, mirá esa. Seguro que vive en un caserón terrible con dos plantas. De dos plantas y está acá, la vía al tren. Tómate un remis, querida, tómate un remis. Ay, Dios, ¿cómo será la mía mañana? ¿Cómo será mi vida mañana? Seguro que mejor que la de ellos. ¿Será mejor que la de ellos? Espero. O ellos serán mejor que yo. Y bueno, mañana cuando vuelva por acá, seguro que los voy a ver y voy a seguir pensando. No, es media hora que estoy esperando el tren. Veo tanta gente pasando por acá. A veces me pongo a pensar, ¿qué pensarán? ¿Qué están pensando? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Será mi, así mi vida también como la de ellos? ¿Qué sé yo? Cosas que pasan en la vida. ¿Cómo será mi vida mañana? Yo qué sé cómo va a ser mi como él. Bueno, mañana vendré y los encontraré.